Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء Querer algo Querer algo هل تحب أن تدخن؟ ¿Querría usted fumar? ¿Querría usted fumar? ¿Hal تحب أن ترقص? ¿Querría usted bailar? ¿Querría usted bailar? ¿Hal تحب أن تتنزه? ¿Querría usted pasear? ¿Querría usted pasear? أحب أن أدخن. Yo querría fumar. Yo querría fumar. ¿Hal تريد سيجارة? ¿Querrías un cigarrillo? ¿Querrías un cigarrillo? هو يريد شعلة نار, ولاعة. Él querría un encendedor. Él querría un encendedor. أحب أن أشرب شيئاً. Yo querría beber algo. Yo querría beber algo. أحب أن آكل شيئاً. Querría comer algo. Querría comer algo. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Querría descansar un poco. Querría descansar un poco. أحب أن أسألكم شيئاً. Querría preguntarle algo. Querría preguntarle algo. أحب أن أطلب منكم شيئاً. Querría pedirle algo. Querría pedirle algo. أحب أن أدعوكم لشيء. Querría invitarle a algo. Querría invitarle a algo. Querría invitarla a algo. عفوا, ماذا تريد حضرتكم? ¿Qué querría? ¿Desea? ¿Qué querría? ¿Qué desea? ¿Hal تريد حضرتكم قهوة? ¿Querría usted un café? ¿Querría usted un café? ¿O تفضل حضرتكم شاي? ¿O prefiere un té? ¿O prefiere un té? نريد أن نذهب إلى البيت. Querríamos irnos a casa. Querríamos irnos a casa. ¿Hal تريدون تاكسي, سيارة أجرة? ¿Querríais un taxi? ¿Querríais un taxi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Ellos querrían llamar por teléfono. Ellos querrían llamar por teléfono. Ellas querrían llamar por teléfono. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.